Hola, ¿qué tal? Soy Juan Manuel Fernández y estamos un día más presentando la radio de Elche 5.4 para contarte toda la actualidad de Elche en el fútbol. Hoy no trabaja, no ha trabajado, no ha trabajado, no ha trabajado, no ha trabajado, no ha trabajado, no ha trabajado, no ha trabajado, no ha trabajado, no ha trabajado. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. El partido de los domingos va a ser un partido especial.